gusta el vicio. Gracias por venir. Ya sé que vinieron por mí. Muchas gracias por venir. Vos sos tu vida.